Estamos en línea, hoy venimos con muchas entrevistas, pero esto no es una entrevista, sino que es una sección. Ya es parte nuestra. Es una sección especial, quiero presentarme, mi nombre es Germán, muy buenas noches. Tamara, ¿es así? Así es. Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, la verdad que muy contento de tener un segmento nuevo en nuestro programa. Tamara, te presentamos al conductor Germán, que la semana pasada no estaba. Hola, también, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos todos, por lo que verás. Sí, sí, Tamara es nuestra meteoróloga amiga. Sí, exactamente, directo desde el Servicio Meteorológico Nacional para YouNow. Que más o menos nos va a contar a ver cómo viene la semana. La semana pasada nos hizo un pronóstico extendido que le pegó, Sí, bueno, sí. ¿Viste? El que sabe. No me dolieron los huesos, así que... quiero hacer unas preguntas antes a Tamara, porque la verdad que me llama mucho la atención, pues no es una carrera muy habitual. No. Te hago así algunas preguntitas así rápidas. Sí. La carrera que... O sea, ¿qué tiempo tiene? O sea, ¿qué cuántas materias? Más o menos, así a grosso modo, ¿qué son? ¿Carreras de 3 años, 4? No, es una carrera, como es una licencia, hay dos tipos de carreras. Ajá. Está el bachillerato, que es una carrera corta de 3 años y medio, y está la licenciatura, que es de 5. Toma, bastante. Eso se supone que son los estándares. Yo hace 10 que empecé la carrera. Bien, bien. Pero bueno, son de como estándares. Uh-huh. Va por la segunda carrera. Uh-huh. No, ¿Y hay varias universidades o solamente hay un No, par? Por ahora solo se da en la UBA y creo Ajá. que a partir del año que viene arranca en La Plata. Ah, mira. Muy mira, qué lindo. Interesante. Y vos vas a la UBA, ¿no? Yo voy a la UBA. Ay, qué lindo. Muy bien. Tamara, ¿estás incursionando en algún lugar? O sea, ¿estás trabajando ya de esto? Yo trabajo en el Servicio Meteorológico. Por supuesto. Facha que no escuchó la presentación, claramente. Claro. La presentación. ¿Yo qué dije? Directo del Servicio Meteorológico Nacional para YouNow. ¿Está en este momento ahí, en el Servicio Meteorológico? No en este preciso momento. No estoy trabajando en este preciso momento. Pero sí, soy empleada del Servicio Meteorológico. Qué, la verdad que qué bárbaro que somos nosotros, que tenemos este lujo. Yo estoy muy contento, porque te voy a contar algo. Te voy a contar algo. A ver. A vos también, Tami. Bueno. A ver, mejor, ¿por qué no hablamos del clima? Esperá un segundito que tengo que hacer. Hice averiguaciones. Y tengo una poesía para dedicarte. A ver. Él te hizo daño y también te engañó. Pero deja mostrarte que ese no soy yo. Es difícil volver a confiar. Hazlo y te enseñaré a amar. Oh. Te maté. Bien. Esa es su carrona. La dejé porque soy un hombre maduro. Ya no me duelen los huesos. Mientras no me diga tormenta y humedad, está bien. Estoy en un 9 de pedo, me parece. Exactamente. Bueno, a ver, Tamara, contanos, ¿cómo va a venir la semana en cuanto al tiempo? Yo quiero saber si la semana que viene va a ser igual de mierda que el resto del mes o no. No, bien. Porque la semana que viene es ya septiembre, así que zafamos. Perfecto, muy bien. Bueno, esta semana entonces. Esta semana también zafamos, porque bueno, a quienes ya les gusta el frío, lo lamentamos, pero estamos en invierno, pero en particular no va a llover. Buen dato. Entonces es como mejor. Es mejor por la pobre gente que en el centro de la provincia de Buenos Aires se le inundó todo. Uh-huh. Como la gente de Azul, tengo unos claro, amigos. Claro, por ejemplo, Azul o La Barría se inundaron mucho. Por lo menos si hace frío que no llueva. Sí. Yo creo que la peor combinación que hay de tiempo, al menos acá en Buenos Aires, es frío con lluvia. Sin dudas. Porque nada, el calor con lluvia está copado. Tiene como su magia. Por lo menos la lluvia te refresca. Claro. Bueno, les cuento, para mañana todavía tenemos frío, ya tenemos una mínima de 4 y una máxima de 15, va a estar poco nublado, por lo que si nos paramos al sol va a estar lindo, y el viento va a seguir soplando desde el sur, ajá, leve. El miércoles una mínima de 7 y una máxima de 17, porque empieza a soplar el viento desde el noreste, ya que estamos, les cuento, cada vez que sopla el viento del norte, el viento más hacia el norte hace frío, hace mucho más calor, entonces trae ese aire cálido. Vientito del Tucumán, decía Ricardo. Claro, igualmente el viento cuando viene, por ejemplo, del noreste, trae, por ejemplo, el aire que viene más de Brasil, del litoral, por eso también viene húmedo. Uh-huh. Pero bueno, se va secando en el camino. Viene con samba. Claro. El jueves mínima 9, máxima 19, el viento va a seguir soplando del noreste y vamos a tener algo de nubosidad variable. Todos estos días van a estar parecidos, el viernes... Mínima 11, máxima 21, va a estar bastante agradable, con vientos del norte, leves, que van a empezar a sucumbir y van a empezar a rotar. El sábado vamos a tener una mínima de 13 y una máxima de 22. Se va a empezar a nublar hacia la noche y el domingo, con el viento rotando hacia el sur y bastantes ráfagas, va a bajar a 8 grados la mínima y 15 la máxima. Y pero no llueve. Pero no llueve. Bueno, colgamos la ropa, o sea. Colgan la ropa. Tenemos el fin de semana entero para colgar la ropa. Tal claro. Claro, se la manda la verra la ropa, así que no pasa nada. Usted es un burgués, por eso. No, yo vivo en una pensión, por eso. Buenísimo, o sea que vamos a tener una semana dentro de todo bastante agradable. Sí, dentro de todo sí. Dentro de todo sí, porque excepto mañana que va a estar fresco todavía. Después viene subiendo la temperatura para el resto de la semana. Va a estar subiendo la temperatura y va a estar agradable al menos. Buenísimo. Les recordamos a nuestros oyentes, aquellos que quieran tener el pronóstico de todos los días, la pueden seguir en Twitter, en @chaparroncita. Exactamente. ¿Sí? Exacto. Para que, nada, puedan hacer como hacemos nosotros, que lo chequeamos a la mañana, vemos qué onda, o viene a la nochecita cuando nos estamos para acostar. Claro. Para preparar la ropa. Antes de irme a dormir. Perfecto. Tal cual. Y una pregunta también. Sí. ¿Pensás que tengo posibilidades con los poemas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Igualmente vas a tener que ser un poco más original, porque eso es una canción. Se la robé a alguien, pero bueno. Esa es una canción, te dije, muy bien, muy bien. Bueno, interesante lo de Tamara, la verdad que... Muchísimas gracias, Tamara. Nos estaremos comunicando nuevamente la semana que viene, dale. Dale, chicos, que tengan buena semana. Buena semana, un abrazo. Un besote, chao.